Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Ahí va Maradona para Camisa. Su figura, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. El segundo mundial, realizado en Italia en 1934, se encuentra atravesado por la figura de Benito Mussolini. Ese gesto será, yo seré a la vuestra testa. El dictador fascista encontró en la realización de un torneo de repercusión mundial la mejor manera de hacer propaganda de su régimen. Y para ello, no ahorró ni en dinero, 3 millones de liras fueron invertidas, ni en presiones de todo tipo. Primero para lograr la sede. Suecia bajó misteriosamente su postulación a poco de la decisión final de FIFA. Y luego, con sus jugadores y cuerpo técnico, a quienes amenazó para que obtuvieran la Copa a cualquier precio. Uruguay, el primer campeón mundial, no participó del Mundial en respuesta a la negativa de Italia y otros países europeos en concurrir al certamen realizado en Montevideo en 1930. Fue la única vez que un campeón no pudo defender su título. A diferencia de aquella primera cita, para el Mundial de Italia se anotaron el doble de equipos necesarios para completar los 16. Los del Reino Unido rechazaron la invitación, en tanto Estados Unidos decidió su participación una semana antes, obligando a programar un partido clasificatorio con México 3 días antes del comienzo del torneo. Entre las selecciones destaca la presencia de Palestina, bajo el dominio británico, quien perdió ante Egipto en el match clasificatorio. ¿Qué pasó con Argentina, subcampeones en el primer mundial? Pese a que en principio había tomado una postura solidaria con Uruguay, finalmente la presión ejercida por una parte de la dirigencia y del gobierno hizo que se presentara, pero con un equipo totalmente amateur, sin ninguno de los jugadores recientemente profesionalizados. Para peor, en otra de las violaciones a la reglamentación de FIFA, 4 de sus mejores jugadores terminaron representando a Italia. Luis Monti, Atilio de María, Enrique Guaita y Raimundo Orsi, siendo ellos los primeros argentinos campeones del mundo. Para nuestra selección fue debut y despedida. Una derrota 3-2 frente a Suecia los devolvió inmediatamente al país. Aquella presión de Mussolini se extendió a los arbitrajes polémicos que beneficiaron a la escuadra local en 2 batallas dentro de la cancha contra España y que finalmente haría que los locales se alzaran con la copa luego de ganarle una apretada final a Checoslovaquia por 2-1. Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.